robado, el duque palmado. Vamos al congreso con todo el exceso y en la cafetería pongo otro gin tonic. Fiesta en la sede, paga el contribuyente. Que tú entres la gente, que traigan confeti. Vamos cabrón, dame mi sobre, que yo también quiero chupar del bote. Todo el dinero por calle Genova. Genova.